radiosemilla.com.ar. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, Paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, Paloma, siempre será la unión. Que no, Paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, Paloma, Paloma de la paz. Vuela, Paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, Palomita, que así que no trabajo yo. Sí. Al aire por Radio Semilla, programa Trabajadores. ¿Cómo te va, María? Bien, buenas tardes a todos y todas. Bien, me va muy bien. Y bueno, ahora... pensábamos que hoy no te íbamos a tener en los estudios. Sí, porque me operaron de las cataratas, pero bueno, estoy bien, ya pasaron 5 días aparte. Sí, además hierba mala nunca muere. Ah, gracias, raro. Gracias, Pilar. Bueno, así que ves todo con mucha claridad. Sí, tus sí. Compañeras estaban un poco preocupadas por esa característica que vas a tener ahora, que vas a ver la realidad más nítidamente que antes. ¿Y te ha afectado? No, estoy muy bien. Bueno, acá nuestra operadora saluda desde su lugar del otro lado del vidrio. El otro lado de los cristales queda más bueno. Elegante, más elegante. No, yo no soy muy poética a veces. Elegante, bueno, así que bueno, la Gaby nos está dando el aire con esos cientos de pirinolas para que así se pueda... Para manipular. Mandar a letter. Y bueno, como siempre, María, hay un montón de pálidas, ¿no? Sí, bueno, pasa de todo. Hoy fuiste a una conferencia de prensa del sí, Banco Provincia. Y vamos a después compartir con ustedes lo que charlamos con estos compañeros. Bueno, la conferencia de prensa era justamente de los trabajadores del Banco Provincia, que hace cerca de un año ya que están peleando primero porque el gobierno de Vidal les tocó la caja de jubilaciones, y ahora el motivo concreto, siguen peleando por eso, obvio, y además hoy es el día del bancario. Sí, por eso hoy no hay bancos. Por eso no hay bancos, entonces aprovecharon también ocupar este día para hacer, hicieron una denuncia penal contra Vidal. Ah, sí. El motivo es que desde el Estado ella recibió un dinero con el objetivo de que sea para el banco, y Vidal al banco le dio papelitos y ella, la administración, lo habrá usado para alguna otra cosa. Para otra cosa. Y eso no se puede. Eso es malversación de fondos. Exactamente. En ningún lado, ni en una escuela siquiera. Lo que es partida para, por ejemplo, para excursiones o para otra cosa, no se puede usar para excursiones. Porque es malversación de fondos. Claro, así que si es una cantidad mínima, no se puede. Imagínate ahí semejante cantidad de dinero que habrá sido. Además, no está claro, porque cuando se le pide al Estado Nacional es para tal cosa. Claro. Y no eran pocos, te imaginarás, que no eran unas moneditas. No. No eran moneditas. No era un vuelto. Bueno, y estos trabajadores, junto con su Comisión General Interna, hicieron una conferencia de prensa, la verdad que llenaron ese auditorio que tiene el de ATE. Que es muy lindo, además, sí, ¿no? Sí, sí, y bastante amplio. Es muy amplio, lindo, así, digamos, sí, con profundidad. Y para hacer esa denuncia se llenó, tuvieron muchísimas acompañamientos y solidaridades de otros gremios. Así que vamos a estar charlando de eso, vamos a escuchar, quisimos charlar con un delegado. Ha venido aquí el delegado general, que es Echemendi, y también ha venido la otra delegada, que es Andrea. Así que le hicimos la nota, conversamos con uno tercero, que no ha venido a Radio Semilla para ir variando las voces, con David. Charlamos con David Martedí, que es delegado, y también charlamos con una ex delegada general, que es Mari Chiconi, que fue histórica dirigente de allí. Está jubilada. Está jubilada, pero por supuesto había un montonazo de jubilados. Y claro, imagínate. Que han acompañado. Y así que quisimos charlar con ella. Así que después vamos a compartir con nuestros amigos y oyentas esas charlas que tuvimos. Pero por de pronto te comento que sí, fue con mucha fuerza. Qué bueno. Mucha ojalá fuerza, que logren algo de lo que necesitan. Porque la pelea es durísima. Sí. Es durísima. Acá llega nuestra invitada. Está detrás de los cristales todavía. Sí. Bueno, así que nuestro programa de hoy vamos a ir charlando sobre eso, vamos a compartir con ustedes. Y nuestra invitada, que ya está, pero vamos a dejarlo en suspenso, adelantaremos solo que se llama Puki, y que es una educadora popular. Así que ese va a ser el tema de nuestra invitada con el que vamos a charlar. Y que da clases de educación popular, aparte, no solo que tiene experiencia como educadora popular, sino que da clases de educación popular para docentes. Para educadoras y educadores. Para formar nuevos educadores populares. Bueno, eso, y bueno, hay algunos comentarios que están recién salidos del horno, ¿no? Uno de ellos, y lo vamos a compartir también con nuestras amigas y amigos. Hemos comentado acá, ¿no, María? Hace ya meses, 3-4 meses, venimos siguiéndole la pista a este conflicto de Canale. Sí. Que es una metalúrgica de Lavallol, y que la semana pasada les contábamos que esta empresa, vieja empresa, cerró sus puertas y les mandó telegrama y no les pagó un peso. Aduce estar en crisis y no tenerlos. Y hoy había una actividad, porque ellos no han dejado de estar en la puerta, había una actividad muy importante, así que si podemos comunicarnos con Nicolás, que es un delegado, antes de que termine el programa, sí, había adhesiones de otros gremios, entre ellos inclusive estaba Baradel de Cetera. Bueno, ellos se han movido muchísimo durante todo este tiempo, y así que bueno, pretendemos por lo menos darle alguna información más precisa de eso. Y la otra situación también esta vez en Avellaneda, de la Gale o la Galle, que es una, la fábrica una que cerró. Una marca deportiva es. No, de zapatos, hace sí, zapatos. Sí, de zapatillas deportivas. Y estos trabajadores también estaban haciendo el aguante allá afuera y han corrido rumores fuertes de desalojo. Así que también ese es otro punto pendiente que vamos a tratar de desarrollando a lo largo, antes de las 9:30, tenerles noticias, ¿no? Sí, no, la situación es muy embromada. También cerró una fábrica en Chivilcoy que todo el pueblo salió a defender porque el pueblo de Chivilcoy, gran parte del pueblo de Chivilcoy parece que depende de esa fábrica. Y bueno, quiere decir que cuántas familias quedan y eso se va a notar en la población. Exacto. Y el otro rumor, mientras todo esto sucede, porque estamos hablando ya de 3 fábricas cerradas en 2 minutos y medio, sí. El otro rumor que ha corrido fuerte, y bueno, ya es noticia, ¿ustedes se acuerdan que la gloriosa CGT había prometido hacer un paro en este mes? Sí, habían prometido, para fin de mes era, pero bueno, parece que han acordado 2 bonos, en total van a ser 5.000 pesos en 2 partes dividido, una que se cobra en diciembre, cuando se cobran los haberes de noviembre, y la otra en febrero, cuando se cobran los haberes de enero, porque supuestamente en diciembre está el aguinaldo, entonces los trabajadores van a estar nadando en plata y no van a necesitar ese mes el bono. Así que, bueno. Y por supuesto que va a ser en negro, no remunerativo. Sí, por supuesto, es no remunerativo. No vayan a pensar que va a formar parte del salario, no. Bueno, son 2 bonos. Queremos recordarle a estos dirigentes, sin epítetos, no vamos a hablar de ningún, no vamos a adjetivar, que hay una parte muy significativa y mayoritaria de gente asalariada y jubilada en este país que no está dentro de ese contexto. Entonces vamos a ver lo que va a pasar. Y vamos a tener que pedir el bono. Jubilado. Bueno. Porque si hay bono, universal. Nosotros comemos también. ¿Te parece, los jubilados, María? Jubilados comemos, compramos remedios, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿y los estatales? Y los estatales tienen familia. Hoy estaba viendo que está calculado que una familia tipo de clase media para vivir más o menos bien, sin grandes sacrificios, con 2 hijos, necesita alrededor de 80.000 pesos por mes. Así que, ¿cuántos ciudadanos ganan 80.000 pesos en este país? Bueno, no creo que sean muchos. No son muchos. Y si gana 80.000, lo sacuden con el famoso impuesto a las ganancias. Por rico. Bueno, así que esas son las noticias. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque a la salida de esta reunión que tuvieron los dirigentes de la CGT con los funcionarios de gobierno, ellos, los dirigentes plantean de que hay, de este acuerdo hay una letra chica que hay que seguir acordando, que no está todo bien definido, y que en líneas generales sería eso. No sabe, no contesta cuando alguien osó preguntarle por los jubilados. Todos los trabajadores que están en negros en este país y que no... tampoco van a cobrar el bono. Y que no están bajo convenio. Todo aquello que no estén en convenio, estamos viendo a una ahora. Gaby, lo lamento. No reciben, en principio no se recibe. Vamos a ver cómo van las discusiones. Pero creo que va a dejar muy descontento este nuevo acuerdo y esta nueva agachada de los dirigentes gremiales, de las cabezas de la CGT, ¿no? Claro, porque a lo mejor a los contratados no le van a dar el bono. Y hay montones de contratados. Bueno, y los tercerizados y los en negro. Y yo creo que la próxima marcha tendríamos que hacerla en Azopardo. En Azopardo, hay que ir a Azopardo. ¿O no, María? ¿Te queda muy lejos? Como se decía la otra vez, ¿dónde está que no se ve la famosa CGT? Está negociando con el gobierno esto, para algunos, estos 2.500 y 2.500 pesos para algunos de los trabajadores. Pero bueno, ¿qué te parece si nos relajamos un poco y la Gaby nos sorprende con algún tema alguna musical? Melodía, sí, relajante. Y que relajante, y queremos contrapesar un poco la mala onda. Rest. radiosemilla.com.ar. radiosemilla.com.ar. Seguimos en el aire de Radio Semilla con nuestra invitada ya adentro del estudio, como le habíamos prometido en el primer bloque. Teníamos una invitada, Puki Alba Pereira, y ella es educadora popular, ¿no, Puki? Sí. Intento ser educadora popular. Es un proceso que no se termina, digamos. Uno no puede decir ya soy, sino que se está construyendo permanentemente. Pero ahí apuntás, ese es tu objetivo. Ese es mi objetivo. ¿Y a eso te dedicas? Y me dedico en parte a eso, sí, en gran parte a eso, porque la educación popular es una concepción de la educación y de la vida, digamos. No es solamente una forma o un método de educación, sino cómo concebimos la vida que queremos vivir en realidad. Bueno, todos esos temitas vamos a ir charlándola con Alba y también con María, porque María, Sí. Vos sabés, vos tenés alguna experiencia he también, hecho, ¿no? Algunas incursiones en eso, sí. Porque fui maestra de adultos hasta el año 76. Y bueno, desde el 69. Por lo tanto, bueno, en esa época estaba en el sindicato que estábamos formando de educadores de adultos, que pertenecía a la CETERA, que se estaba conformando a su vez. La CETERA se estaba conformando, sí, recién en esos años. Y bueno, entonces nuestra organización sindical de adultos, entre otras cosas, estableció relaciones con que impulsó mucho en Brasil esta educación popular, Paulo Freire, y bueno, he llegado a conocerlo. Así que bueno, y tratábamos, inclusive dimos unas charlas tipo curso sobre la educación popular según Paulo Freire. Así que bueno, tengo un poco de ideas sobre el tema. ¿Eso estamos hablando de qué año, María? Y bueno, el Paulo Freire habrá venido acá por el año 74 aproximadamente, 74, 73, 74. Y desde esos años a estos, ¿qué movimiento ha habido? Y ha habido mucho movimiento, porque, es decir, en distintos aspectos. Paulo Freire empezó con el proyecto alfabetizador, ¿verdad? De jóvenes y adultos, personas adultas. Y luego la educación popular se fue como incorporando a otros ámbitos, ¿no? A los movimientos sociales, a los movimientos políticos, a la escuela formal también en gran medida, porque él después escribe en sus libros dedicado a las maestras y a los maestros formales, varias de sus obras del final ya de su vida, pero fue tomado y en algún momento, en el año 73, 74, la DINEA, que era, claro, pertenecía a la estructura del Estado, ¿no? Perdón, ¿de qué es DINEA? La Dirección Nacional de Educación del Adulto, que tenía para terminar la escuela primaria o cursar lo que sería el ciclo primario y después ir al secundario. Pero cuando vino el golpe militar, después terminaron disolviendo finalmente toda la parte primaria, quedaron solamente los centros de adultos. Claro, lo que se llaman ahora CENS, sí, que en realidad también fue como la continuidad para aquellas personas que se alfabetizaban, que terminaban la educación primaria, que eran personas adultas, no habían tenido la posibilidad de la escolarización en su momento, como todo el mundo, digamos, como se debía, y que pudieron terminar la secundaria en 3 años para poder tener acceso a otras posibilidades o de trabajo o de educación superior, ¿no? Y eso también se tomó desde esta perspectiva de Paulo Freire, más que de la educación popular. La educación popular como que se va metiendo esta concepción de otra educación, sobre todo después, cuando entra en crisis la educación pública. Cuando entra en crisis la educación después pública. Después de la dictadura y después en los años 80, 90, en los cuales hay un desfinanciamiento del Estado, los maestros y las maestras tienen que salir a socorrer y a resolver problemas cotidianos como la alimentación, como el vestir, la vestimenta, el transporte de esos niños y niñas que van a la escuela, y dejar un poco de lado, sin dejarlo, pero digamos, tienen que resolver otras cuestiones urgentes que no son los contenidos pedagógicos que tienen que propiciar y que dar la escuela. Hay grandes sectores excluidos por la escuela. Hay una fuerte apuesta desde el Estado por la educación privada, y eso genera un como una ruptura, ¿no? Entonces esa gran crisis de la educación pública hace que en distintos lugares y en distintas organizaciones y colectivos barriales, territoriales, se empiece a repensar la educación y se retome los postulados de Paulo Freire y de otros educadores y educadoras populares de América Latina y el Caribe que están proponiendo, bueno, no se trata solamente de un método, sino de una concepción de la vida y de la educación en esa vida que queremos construir, que es distinta para otro tipo de sociedad, ¿no? Y ese concepto te lo vamos a preguntar desde distintos ángulos porque queremos que se transmita bien, es decir, para alejar de esa idea de que Paulo Freire y demás es un método. No es un método. ¿Cómo lo definís vos entonces? Es una propuesta político-pedagógica. Él mismo decía que la educación es sustantivamente política y adjetivamente pedagógica. Esa concepción es muy importante, digamos, porque la educación es un hecho político, es decir, que tiene que tener la intencionalidad transformadora de el sujeto y del medio. Y del medio, del contexto de esa realidad para generar otro tipo de realidad donde no haya opresores ni oprimidos, donde haya más equidad, donde no se trata de, como decía él, de igualar al educador y al educando en el mismo nivel, porque hay una distancia y una asimetría, sino que se trata de construir otra sociedad donde haya una escucha, haya valores solidarios, y esa escucha y ese diálogo, la dialogicidad que él propone, no es que todos somos iguales y somos la misma cosa, sino que el educador escucha al educando y aprende de él, así como también le enseña, y el educando escucha y aprende el educador, pero también le enseña. Es que se educa aprendiendo. Uh-huh. Y se deja lo que Paulo Freire llamaba la educación bancaria, es decir, que el educando sea pasivo, recibiendo los conocimientos del educador, que es el que sabe supuestamente. Y en cambio se trataba de primero darle valor como persona al educando. Nosotros hicimos un proyecto de educación popular en ese momento, que bueno, era como para que los alumnos que teníamos comprendieran que ellos también tenían saberes y tenían cultura y valían como personas tanto como los demás. Uh-huh. Y entonces ellos se sorprendían porque, por ejemplo, ellos les pedíamos que trajeran recetas de los yuyos que se usan en el campo, que trajeran canciones que a ellos les parecieran importantes. Y me acuerdo que un alumno mío me trajo un tango, que ahora no me acuerdo justo el nombre, pero es que hablaba de la época en que se votaba en las parroquias y que el voto era el que te decía el caudillo que tenías que poner. Y bueno, y en ese tango se cuenta eso, mostrando que hay un muchacho que se niega a votar por lo que dice el caudillo y lo matan. Y el padre estaba viendo lo que pasó, entonces después va a la casa y le dice a la madre que, bueno, que el hijo se fue lejos y que él le dejó su poncho pampa para abrigarlo. Realmente, y bueno, yo le mostraba, es como que ellos descubrieron que tenían un valor como persona y no era que porque no tenían la escuela primaria terminada, no servían, era muy poca cosa, ¿no? Ellos tenían otros saberes de comidas, de esto, del otro, de recetas medicinales, del campo, distintas cosas que, bueno, era otra sabiduría y mezclábamos unas sabidurías con otras. Y bueno, entonces es una forma de que la persona tome el sentido de que vale como ser humano y debe ser respetado y hacerse respetar. Bueno, claro, todo eso al sistema capitalista neoliberal que tenemos no le conviene. Y por eso estas cosas en los colegios normales no se enseñan a los alumnos actualmente. Los que se reciben de maestros, maestras, desconocen todo esto. Sí, yo quería decir que este año se cumplen 50 años del manuscrito de Pedagogía del Oprimido, que fue ese libro... El que lo lleva a ser conocido. A ser conocido a Paulo Freire, que lo escribió en el exilio, en Chile, y que... ¿Por qué Paulo Freire escribe sobre eso? Paulo Freire toma como base de su lectura de Franz Fanon, que habla de los desarrapados de la tierra, ¿no? Las personas más marginadas, más excluidas de la tierra, a las que el sistema les quita el valor y la dignidad de ser personas. Y toma el concepto de oprimido en toda su dimensión con esa base, ¿no? Y empieza a desarrollar, o sea, el oprimido para él también era esa persona que no había podido ir a la escuela, que no había podido acceder a la educación y que en relación con el opresor se da una tensión y una puja para poder desoprimirse, para poder liberarse de la opresión. Y él plantea la posibilidad de que si no hay una concientización de esa opresión, es probable que el oprimido, cuando gane esa batalla, se convierta en opresor, ¿no? Y se convierta y reproduzca la opresión contra el otro. Entonces él, todo esto que va desarrollando, lo hace en función de primero la toma de conciencia e inmediatamente la acción que hace que esa conciencia se convierta en acto y que realmente no haya, o sea, construir esa sociedad donde no haya opresores ni oprimidos, para que no se reproduzca permanentemente esa opresión que le quita la dignidad al ser humano. Y ahí también retoma sus primeros pasos como de su método alfabetizador. Previo, que ya había desarrollado en Angicos, en el nordeste de Brasil, y sí escribe unas claves sobre la alfabetización, que parte de los saberes, como decía María, de los saberes que traen las personas que van a aprender a alfabetizarse sobre su vida cotidiana, sobre los saberes que ellos tienen, y lo hace en un diálogo, ¿no? El diálogo es muy importante para este vínculo, para esta nueva relación humana entre unos y otros, entre una persona y otra, que ponen en cuestionamiento la relación vertical de la opresión, ¿no? Claro, porque la escuela tradicional también es opresora. El maestro es el que sabe y el alumno el que tiene que aprender. Y al que no se le discute nada al maestro. Hay que calificar. Imagínate. Es como el patrón o el capataz que me va a dar o no me va a dar las horas extras. Y, por ejemplo, él empezaba, me acuerdo, con la palabra alfabetizar, con la palabra tijolo, que se escribe tijolo en portugués, que quiere decir ladrillo. Entonces él preguntaba qué era ese. Bueno, los alumnos sabían que era un ladrillo. Y para qué se usa y cómo se puede usar. Y bueno, y ellos decían que se podían construir casas. Ah, y ustedes en sus casas tienen, son de ladrillos. No, no eran de ladrillos. Y bueno, entonces, ¿por qué? Y eso es la educación problematizadora. ¿Por qué es que como ustedes construyen casas con ladrillos, pero en cambio su casa no es de ladrillos? Y bueno, y ahí se entraba a analizar las causas por las cuales había injusticia. Por eso él tuvo que exiliarse de Brasil cuando había un gobierno militar que había desplazado a Jânio Quadros. Y y entonces después estuvo en Chile, después cuando vino el golpe de Chile, él terminó exiliado en Suiza. Así que, bueno, porque era una educación peligrosa, digamos, uh-huh, para que el pueblo comprenda que necesita liberarse y necesita justicia. Y bueno, vos, Alba, nos estabas diciendo que se hacen 50 años del lanzamiento, sí, y el conocimiento, ¿no?, de este hecho. ¿Qué van a hacer para estos 50 años? Bueno, ahora, la semana que viene, el CEAL, que es el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, que uno de sus fundadores fue Paulo Freire, en los años 80. Antes era el Consejo de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe. Después se resignificó, después de la muerte de Paulo Freire, como Consejo de Educación Popular, porque ahí se empezó a incluir otras miradas y otras metodologías e instrumentos que fue apropiándose la educación popular para tener una dimensión más grande, ¿no? La investigación, acción participativa, la sistematización de experiencias, y otros instrumentos metodológicos. Sí, vos dijiste sistematización de experiencia, eso sí significa que hay un conjunto de personas que está trabajando en eso. Sí, bueno, en el CEAL, por supuesto, hay un grupo de trabajo sobre sistematización de experiencias, que de lo que se trata es de una propuesta metodológica que ayude a reflexionar las prácticas sociales y políticas que tenemos para mejorar, para transformar esas prácticas y transformarnos las personas que hacemos esa práctica y transformar la realidad, como decía María, ¿no? Transformar el contexto. En ese sentido, el CEAL se constituye como Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y cada 4 años tiene su Asamblea General y en el medio tiene asambleas intermedias. Este año va a sesionar la Asamblea Intermedia del CEAL acá en Buenos Aires, entre los días 17 y 18 de noviembre, y en ese marco se van a hacer actividades, entre ellas la que recuerda el aniversario de la fundación del CEAL, 36 años de su fundación, los 50 años de la pedagogía del oprimido, y en este momento en que la marea verde es tan fuerte en nuestro país y en nuestro continente, yo diría que también se va contagiando en el mundo, se va extendiendo, un panel de educación popular y feminismos. Eso puede ser muy interesante. Esas tres actividades, los dos homenajes hacia a Paulo Freire, a la pedagogía del oprimido y el panel de feminismo y educación popular, se van a realizar en IMPA el día 16 de noviembre a partir de la mañana, con delegados y delegadas que vienen de toda Latinoamérica y el Caribe a sesionar en la Asamblea Intermedia de este Consejo, ¿no? Eso puede ser muy, muy, muy interesante, ¿no? Tenemos que estar con los ojos nuestra abiertos para participar. Tiene que apoyarlo. Y para grabarlo, claro, y para después, porque en todos esos eventos es como que te falta tiempo, uh-huh, y es necesario después tener esos materiales para de a poquito ir hincándole el diente. Sí. Viene gente muy interesante de distintos ámbitos y movimientos de la educación popular de todos los países, en la educación formal, en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas, en los movimientos afro,

son palabras. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30. Vamos a trabajar. Bueno, continuamos. Acá no escucho nada. Nuestro programa. ¿Estamos al aire? ¿Seguimos al aire? Oh, porque desliz técnico. Se había cortado la transmisión, pero ya se retomó. Así es. Estábamos charlando recién con Alba Pereira, educadora popular, y nos estaba un poco contando cuál era el recorrido de todo este, no sé si llamarla corriente, sino no es una corriente, movimiento. Se intenta hacer un movimiento de educadores y educadoras populares. Ese es el, como la intención de SEAL en este momento, que sea un movimiento plural y que esto, que tenga una dinámica, que no se estanque en concepciones que también los contextos van cambiando y la mirada sobre ese contexto va variando. También cada lugar es diferente, cada territorio. Entonces esa idea de movimiento, de moverse y de poder no quedarse estancado en una idea solamente, ¿no? Podría decirse, estoy pensando en voz alta, ¿no? Podría decirse que ustedes, es decir, los integrantes de este movimiento, los que ejecutan, los que se preocupan por la educación popular, al estar cada uno en su lugar, en su territorio, que son diversos, como nos estabas contando antes, y en algún momento juntarse, podrías decir que es un, que al juntarse ustedes se tratan de formar un grandísimo rompecabezas donde se van mostrando los pedazos de esa totalidad en la que vivimos tan desgraciadamente en los últimos tiempos, ¿no? Sí, una de las características de la educación popular que creo que tenemos que recuperar muy fuertemente es el tema de la memoria. Y en ese rompecabezas, como lo llamaste, buscar en eso los orígenes de esos procesos, las continuidades que hubo y las rupturas también, de todos esos momentos en que la educación popular tomó fuerza, en los momentos en que tuvo una presencia muy, muy fuerte y muy activa en América Latina y el Caribe, y recuperar, digo, también para aprender de esos procesos, como lo que contaba María, ¿no? Y además para que se conozcan. Porque pareciera, con esto que decía Rodolfo Walsh, ¿no?, que como que la historia siempre empieza de cero y que vamos fragmentando los momentos y que antes no pasó nada, ahora empieza todo. Y no es así. Nosotros tenemos un acumulado de experiencias muy ricas en todo el continente y que hay que conocerlas. Los educadores, los maestros, quienes se están formando para ser educadores, educadoras, tienen que conocer. Por ejemplo, pensaba en la DINEA, cuando se crea la DINEA y se hace en el gobierno de Cámpora, se lanza la campaña nacional de alfabetización en nuestro país, que lamentablemente duró poco porque vino la AAA y después el golpe de Estado, que abortó ese proceso. No quiero decir abortó porque no es... Sí. No, pero digamos... Interrumpió. Interrumpió ese proceso tan interesante y realmente eso fue un hito en nuestra historia. Es la primera, era, no era la primera vez, pero sí era el Estado el que estaba poniendo todo su empeño en que jóvenes y adultos que no habían sido, que no habían tenido el acceso a la educación, pudieran alfabetizarse para tener como los mismos, el acceso a los mismos derechos que el resto de las personas, ¿no es cierto? Y entonces eso es un hito y poco se conoce. Claro, aparte de la DINEA tenía, era un convenio que se hacía con las empresas, entonces las empresas cedían una hora del trabajo del trabajador, la otra hora la ponía el trabajador, eran dos horas la clase, y entonces era una manera de facilitar, porque no es lo mismo que tener que ir un trabajador que estuvo ocho horas, viajó en tren, en colectivo para llegar al trabajo, volver, y encima ir a una escuela de adultos a la noche, tres horas, es insoportable, no lo puede hacer. En cambio, en esta forma se hacían convenios en los sindicatos, en las iglesias, en hospitales, para la gente que trabaja en los hospitales, y también gente del barrio de donde estaba ese centro educativo, y entonces ahí era donde se daba clase. Yo, por ejemplo, he dado clase en un vagón de ferrocarril, he dado clase en un galpón, en una sociedad de fomento, en diversos lugares donde era necesario hacer esto. No, entonces, cuando vino el golpe del 76, bueno, después han seguido, se cierra, y bueno, y se manda que vayan los que quieren aprender, que vayan a las escuelas, que no es lo mismo. No, no. Y aparte, el enfoque que se le daba a la educación de adultos en las escuelas no es el mismo que el que teníamos en DINEA, que a la Junta Militar le resultaría peligroso, seguramente, porque por algo nos echaron a 150. Y de hecho hay muchísimos y muchísimas alfabetizadores, y que después también eran maestros, algunas maestras, que están desaparecidos, ¿no? Después del golpe de Estado. Sí. Algunos también muy perseguidos. Y una historia que tiene su hilo conductor y que no se termina. El hilo no se cortó, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, hay que hacer lo imposible. Lo imposible porque por recuperar ese hilo, por lo que decías vos, ¿no? Porque en estos procesos, por ahí muchísima gente agarra mucha experiencia, y es tan importante, así también nosotros, bueno, el programa nuestro está dedicado a gremiales, lucha de trabajadores y trabajadoras, y siempre estamos viendo nosotros y charlándolo la necesidad de esos balances, es decir, hacer ese balance colectivo de lo que hicimos juntos, lo bueno, lo malo, si acordamos o no acordamos, qué sé yo, porque si no, no podemos avanzar, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, si alguien ya lo hizo y lo hicimos nosotros o lo hicieron otros, el recuperar eso no es por conocer así, aparte, para eso leo el diccionario, es para charlar ese balance que nos quedó de eso, y recuperar experiencias, recuperar experiencias para nosotros y un poco para contarle a otros y otras. Entonces es súper importante. Esa es la idea de la sistematización, en realidad, que uno le parece una palabra que está muy ligada a las ciencias, ¿no? Para las ciencias sociales sistematizar es una cosa, para las ciencias duras sistematizar es otra, para la educación popular es eso, como recuperar un proceso vivido y del acumulado de ese proceso anteriormente, reflexionarlo para poder avanzar y para poder comunicarlo, ¿no? Y proyectarlo, uh-huh. Sí. Siempre estamos planteando eso cuando hacemos historias acá, e inclusive cuando en las fechas históricas por ahí nosotros ponemos una pastillita recordando tal fecha. Y la confrontación, que por ahí no se sabe, los trabajadores nuevos, el activismo no lo conoce, pero no es ese problema de conocerlo, si lo leyó o no leyó, sino de toda esa cantidad de problemas que se visualizaron en esa actividad. Y bueno, a ver si nos sirve alguna hora, porque estamos siempre por debajo de las necesidades que tenemos para enfrentar y poder sobrevivir un poco, ¿no? Y bueno, es muy interesante lo que nos ha estado comentando. Y mi pregunta va a... vos decís, bueno, hay una historia de los educadores populares que tiene que ver también con la historia de lo que ha pasado en nuestros países. En este momento, ¿en qué, digamos, recorrido está? ¿Está más desinflado, más inflado? ¿Cómo es? No, hay muchísimas experiencias en este momento de educación popular que están... El tema es que nuestro país es muy grande, están bastante dispersas esas experiencias. Estamos tratando de unir esas raíces, de unir, de recuperar nuevamente, ¿no?, la palabra. Hay experiencias que están ligadas al trabajo con infancias, con niñes. Por el protagonismo infantil, contra el adultocentrismo. Esto es muy interesante y es muy nuevo también, ¿no? En muchas provincias. A los movimientos sociales, al feminismo, a la lucha anti-extractivista, a la salud popular. También en la escuela formal. De hecho, yo trabajo en una especialización en educación popular para docentes que trabajan en escuelas formales principalmente, ¿no? ¿Y eso cómo se come? Es como un cambio de mirada y de concepción de la educación, lo que tratamos de compartir y de problematizar entre todas y todos en el grupo. Somos un equipo docente, ¿no? Que tratamos de tomar las cuatro dimensiones de la educación que toma Freire de un pedagogo francés, que son la dimensión política, la ética, la metodológica y la epistemológica, el diálogo de saberes, el saber hacer, el saber, el hacer para transformar, ¿no?, lo político, el hacer con otros, con otras, y lo ético, que es fundamental y que Freire lo planteaba muy fuertemente, y darle una mística también a eso, ¿no? Que no sea un método frío y ni absoluto, que vaya también transformándose en ese andar. Para los educadores que venimos de la educación formal, es muy fuerte, son rupturas muy bastante significativas, ¿no? Pero después es un viaje de ida. No tiene boleto de vuelta. No tiene boleto de vuelta. Se saca un solo boleto. Quería añadir una cosita, y es que el colectivo de CEAL de Argentina, de este Consejo de Educación Popular, está integrado por expresiones de los movimientos y organizaciones de educación popular que en distintas provincias trabajan desde esa perspectiva. Con distinto tipo de poblaciones. Y en esto quiero también recalcar algo que me parece importante. Hoy escuchaba a Oscar Jara, que es el presidente de CEAL, que es un educador popular muy ligado a los procesos de sistematización, es su propuesta metodológica. Cuando él dice la educación popular, poniendo el acento en lo popular y no lo popular como un adjetivo, y no referido solamente a que la educación popular es para los pobres, ¿no?, sino para el pueblo. El pueblo social, que es el excluido, el marginado, el que está como afuera, dejado afuera, indignificado, para hacerlo pueblo político, o sea, para hacerlo protagonista, ¿no?, como dos dimensiones de pueblo que encierra esa palabra popular, tomando uno que no es el beneficiario de algo que hacemos, sino que debe ser el protagonista de algo que sí construimos entre todos, claro, y todas. Es para lograr una transformación de la realidad. Tal cual. Y eso me parece muy importante, digamos, dentro de este colectivo. El colectivo argentino está integrado por organizaciones de acá de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de Santa Fe, de Córdoba, y cada organización a la vez tiene sus, articulaciones con otras organizaciones en otras provincias. Este año se hizo acá en IMPA un encuentro de la Red de Redes, el número 14 de la Red de Redes, que viene haciendo Pañuelos en Rebeldía. Hace muchos años que Pañuelos en Rebeldía también es parte de SEAL, y al que nos sumamos como colectivo argentino las otras organizaciones que no estábamos, y ahí se vio la gran riqueza de ese movimiento que aún hoy tiene que tomar más fuerza, digamos, pero que esa fuerza la tiene que tomar a partir de unir los propósitos, las intencionalidades y los posicionamientos frente a un embate del neoliberalismo y del patriarcado y del capitalismo que es muy fuerte, que nos quiere acogotar y destruir, digamos. Sí, es una tarea titánica. Uh-huh. Yo me quedé pensando en esa contradicción entre la escuela formal, esa persona que está ahí frente al aula, por lo general una maestra, con ese cúmulo de problemas y con tan escasas herramientas para poder, digamos, compartir, ¿no? Con tan pocas herramientas para... Sí, tiene mucho estudio, pero cada año le agregan un poquito más al pero y estudio además exigida, del profesorado exigida. Pedagógico, pero de todas maneras... está dentro de la concepción del sistema. Y si bien, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras está la carrera de Ciencias de la Educación, pero también yo he estado con gente que estudia ahí, y en Ciencias de la Educación ven de muchos pedagogos, pero muy poco también de Pablo Freire. Es decir, si hablan de educación nueva, de esto, del otro, pero no la forma, el enfoque de Pablo Freire, porque lógicamente es un enfoque que atenta contra este sistema. Si la gente toma conciencia de que es un individuo con derechos y con dignidad, entonces se vuelve peligroso. Y por ese motivo se aprenden muchos métodos y cosas, pero el tema este no se toca mucho. Pero me quedé con esta juntada que van a tener ustedes, otra más. ¿Y cuántas se juntan? ¿Cuántos piensan ser? Y bueno, de toda Latinoamérica y el Caribe vienen cerca de 70 personas, 70 delegados y delegadas, y además, bueno, los integrantes de las organizaciones que conformamos el colectivo social de acá de Argentina, y en las actividades abiertas, como el panel feminista, por ejemplo, muchas más personas, ¿no? Muchas más compañeras y compañeros interesados en ese debate, en el que va a participar Dora Barrancos, Ana Clara Benavente, compañeras de feminismo de una comunidad migrante de Mendoza, de la Universidad Nacional de Jujuy, del Movimiento Estudiantil Universitario. Claudia Corol, obviamente, no puede faltar a estas mesas, y Mabel Busaniche, que es una histórica de SEAL, una educadora santafesina que tiene su historia, su participación en los primeros grupos y organizaciones que conformaron el SEAL de Argentina. Ese va a ser el panel feminista, va a haber también una obra de teatro de compañeras que son las Maldichas, que hacen una obra problematizando el patriarcado, y un debate que es lo más rico que va a tener esa tarde, ¿no? A partir del panel. Y en ese panel supongo que se comentarán experiencias y ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, sí, cada una de las compañeras va a hablar desde su ámbito, y como también tienen distintas edades, también desde lo generacional, ¿no? Cómo está, claro, este está haciendo fuerza, o corporizándose esta lucha y el movimiento feminista en cada una de ellas y en las organizaciones a las que pertenece. Claro, bueno, realmente va a ser bastante fructífero, aparentemente, por lo que pinta. Sí, también pensar en la, buscar formas de contrarrestar este nuevo neofascismo, ¿no?, que nos está atravesando en América Latina y que se está posicionando de una manera bastante devastadora para todo el continente. El Brasil es el ejemplo más reciente, pero está siendo como algo muy, muy demoledor para las clases populares, para los movimientos, y queremos contrarrestar eso también, ¿no? Queremos ser fuertes y unirnos en buscar alternativas y a esas situaciones, ¿no? Claro. Y en los también van a participar gente de los diversos movimientos populares. Y van a participar, sí, van a participar de los movimientos populares. Que están vinculados a la educación popular, digamos. O sea, sí, los movimientos que hacen, que desarrollan tienen la educación popular. Bueno, realmente es importante. Yo me acuerdo que en Brasil el movimiento Sin Tierra había logrado escuelas que ellos elegían los profesores, uh-huh, y las formas de los contenidos y eso, pero habían logrado en el estado de Río, el sur de Brasil era, y los profesores los pagaba el estado, pero ellos eran los que los elegían y organizaban las contenidos del colegio. Sí, y ahora hasta universidad tiene el movimiento, claro, Sin Tierra, ¿no? Como ahora, acá el Mocase también. Habrá que ver cómo continúa eso ahora. Es terrible. Así que, bueno, habrá que apoyar a esta gente también, ¿no? Desde los otros lugares de Latinoamérica. Exacto. Bien. Bueno. Ahora después, Pilar, ¿cómo? Problemita técnico, sí. Ataque de tos. Pero bueno, lamento haberme perdido lo último. Hoy, ¿qué les parece si vamos a un tema y después volvemos con lo que estuvimos charlando con estos compañeros del Banco Provincia, que sí, están luchando desde hace un año, ¿no? Así que la Gaby ahora nos pone un temita. La calle es una guerra de locos donde ya nada gratis. Mientras te vas poniendo viejo, ve los bondis pasar. Fórgate del primero que venga y mandate a mudar. Fórgate del primero que venga y mandate a mudar. Coco, coco, coco, corre, corre que se te va el bondi. La cosa va mejor ahí arriba, es una oportunidad. Coco, coco, coco, corre, corre que se te va el bondi. Mira que es una vez en la vida. Cuando viene se va. Mira que es una vez en la vida. Y cuando viene se va. Mira que es una vez en la vida. Y cuando viene se va. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques, si me pongo a gritar. Muy bien. radiosemilla.com.ar. ¿Seguimos? Así nos dice que sí, la Gaby. Bueno, vamos a la conferencia de prensa que se dio hoy. Así es. Lo que queremos compartir con ustedes es, no la conferencia en sí, que después también la vamos a dejar en la radio para que amigos y oyentas lo escuchen. Ahora vamos a compartir una nota que hicimos con uno de los delegados, con David Martedí en primer lugar, y después una nota que hicimos con una ex trabajadora y delegada. Jubilada ya. Y ahora jubilada, Mari Chiconi. Porque había un montón de... presentando ahí, había mucha gente jubilada. Entonces, bueno, me llamó la atención, cómo se rodea ese conflicto también de sus propios jubilados y jubilados. Claro que esta es una jubilada especial porque fue una delegada histórica de ahí, una mujer muy, muy combativa. Así que, ¿qué les parece si escuchamos primero entonces a David Martedí? Radiosemilla.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? David Martedí, de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos hoy acá en la sede de ATE, que gentilmente nos cedió el espacio físico con muchos compañeros del Banco de la Provincia de Buenos Aires para contarle a toda la sociedad que presentamos una denuncia para que la justicia investigue el destino de unos fondos que la Nación le había girado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Banco para cancelar una deuda originada por el adelanto de fondos que hace el banco, que hizo el banco durante 2015 o hasta 2015, para atender el pago de haberes previsionales. Detectamos que esos fondos entraron al Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero en algún momento fueron sacados de la cuenta fiscal, de la cuenta del banco, y al banco lo que le dieron para en compensación es un título, un papel. A ver, le explicamos a la gente, es un papel, y el banco lo que adelantó a la Caja de Jubilados es plata, y el banco presta plata, entonces necesitábamos que nos devuelvan plata, no papeles. El papel ese es un papel que, bueno, está ahí en el balance, figura como que es un activo que tiene el banco, pero en realidad al banco no le sirven los papeles. Bueno, por otro lado, está fuera de lugar porque la partida presupuestaria de ANSES es para específicamente cancelar una deuda previsional. Entonces, la gobernación no tiene derecho a utilizar ese dinero para otra cosa, por más inclusive que hubiese utilizado ese dinero para, por ejemplo, obras públicas. Tiene que ir a cancelar la deuda para lo que la Nación giró la partida. Es una operación, por lo tanto, que está fuera de lugar, que no corresponde desde el punto de vista reglamentario. Lo que estamos haciendo es denunciar esta situación y exigir que la justicia investigue esto. Lo queríamos preguntarte, además, después de presenciar este acto tan numeroso y bullanguero, ¿a qué factores vos pensás que obedece que esta pelea, que ha sido tan larga, siga, los trabajadores y trabajadoras bancarias sigan dando pelea? Bueno, tiene que ver, a nosotros nos golpeó mucho la política de este gobierno, porque hizo cargo al banco de el faltante de plata que genera la caja de previsión. Esto tiene dos dimensiones. En primer lugar, que conspira seriamente contra nuestros derechos y contra los derechos, porque somos todos aportantes de esa caja, es decir, nos vamos a jubilar mal, con un régimen especial en donde ponemos mucha más plata durante bastante más tiempo, y que por lo tanto eso tiene como contrapartida algunas mejores condiciones de jubilación. Perjudica a nuestros compañeros jubilados, pero fundamentalmente perjudica al banco, porque el banco es la única empresa del mundo que se hace cargo de sus jubilados. Es así de loco el tema. Y no hay empresa que sea sustentable, incluido el banco, pues si bien es un banco público, tiene que ser sustentable, que pueda funcionar teniendo que poner alrededor de 7.500 millones de pesos por año. O sea, por más que el banco sea una mina de oro, no le dan los números. Y eso pone en riesgo también nuestra fuente de trabajo, porque en algún momento el desfinanciamiento del banco va a ser tal que no va a poder prestar el servicio que tiene que prestar. Y por último, se comentaba acá en este acto la actividad que están llevando a cabo otros trabajadores y trabajadoras estatales con La Plata, en una campe a propósito de pelear contra el presupuesto 2019. La pregunta es si ustedes tienen relación con el resto de los trabajadores estatales. Sí. ¿Y en qué consiste? Sí, por supuesto, estamos participando de hecho de la campe. Hoy, lógicamente, no, porque nos excusamos, teníamos esta actividad y la planeamos hacer aquí en Buenos Aires, porque bueno, es nuestro lugar de actuación. Nosotros somos la seccional de Buenos Aires de la CGI. pero por otro lado porque teníamos la posibilidad de convocar a todos los compañeros de la seccional, que era para nosotros muy importante para la conferencia de prensa. Estamos participando, como te decía, mañana vamos a participar de algunos paneles hermanados con todos esos compañeros que están luchando, porque cada uno con lo específico de su gremio, con lo que a cada uno le está pasando, todos tenemos en común que a todos los trabajadores nos están metiendo de alguna forma la mano en el bolsillo, están deteriorando nuestras condiciones de trabajo, están poniendo en riesgo nuestra fuente de trabajo, están perjudicando los servicios que como trabajadores y asalariados necesitamos y como ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el presupuesto es de terror. El presupuesto, que también es bueno que los bonaerenses sepan que es uno de los secretos, la letra del proyecto del presupuesto, es uno de los secretos mejor guardados del oficialismo de la provincia, porque inclusive hay legisladores que todavía no tenían los detalles de lo que se llaman los anexos del presupuesto, que es donde está la letra chica. Es un papelón esto. Y esto es lo que a lo que nos estamos enfrentando todos los trabajadores también en la provincia de Buenos Aires. Así que, por supuesto, estamos participando y vamos a seguir participando con esos compañeros como parte de un sector que somos los trabajadores, que está siendo vapuleado por este gobierno. Y por último, ¿querés agregarnos algo más? No, sugerirle a todos los bonaerenses que le prestemos atención a todo lo que está pasando en la provincia, pero especialmente al banco, porque el banco de la provincia de Buenos Aires, así como los hospitales públicos, como las escuelas públicas, es también de todos los bonaerenses. Somos 16 millones de dueños que tiene el Banco Provincia, que somos todos los bonaerenses. Y el banco tiene que servirnos a los bonaerenses, para nuestro banco fundamentalmente para financiar al sector industrial, para financiar en general toda la actividad productiva. Entonces prestémosle atención, porque cuando sacan plata del banco nos están sacando a todos los bonaerenses plata del bolsillo, porque la plata que está acá es la plata que ahorran los bonaerenses, y la plata del banco tiene que ser destinada a lo que haga falta en la provincia de Buenos Aires para sostener sobre todo la actividad industrial, comercial y económica en general de la provincia, no para, por ejemplo, hacer campañas mamarrachos de proselitismo político, porque no es otra la explicación que tiene, como la del 50% de descuento, que bueno, se deben haber enterado todos por la publicidad del banco. Es regalarle plata a 5 grandes cadenas de supermercado y beneficiar a un puñadito muy chiquito de gente que, por más que le venga bien, la mayoría de la gente que tiene cuenta en el banco son trabajadores, pero no somos justamente los que más necesitamos ayuda por parte del gobierno. Y eso para el banco, sin embargo, es una sangría. Es una política que no sirve para reactivar el consumo interno, que no beneficia equitativamente al sector comercial y que al banco le sale una fortuna tremenda. Creemos que es plata mal gastada y hay que estar atento a lo que pasa con el banco, que es ni más ni menos que la plata de los bonaerenses. Radiosemilla.com.ar. Este compañero David, muy claro, y a mí lo que más me llamó la atención, porque conocemos el conflicto ya desde hace un año, los motivos que lo, digamos, como Vidal se mete en la caja de ellos, digamos lo dispuesto y lo bullangueros y bombos, platillos, y muy activos todo, es decir, fue una actividad muy, muy dinámica, muy dinámica. Uno piensa bancario, qué sé yo. Y bueno, se los pregunté también, no está ahí en ninguna nota, obvio. Y dice, no, eso es histórico en el Banco Provincia, es así. Incluso lo dijeron durante la conferencia de prensa, el primer paro que se hizo en el gremio, históricamente, fue en el Banco Provincia. Fue el primer gremio también dentro de los bancarios que se sindicalizó. Tiene una característica propia, ¿no? Sí. ¿Y qué les parece, dada la hora de que escuchemos a esta compañera jubilada? Queda muy poquito. A la compañera Mari Chiconi. Bueno, somos todos oídos. Radiosemilla.com.ar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Chiconi, jubilada del Banco Provincia y durante toda la vida luchadora política y sindical, inclusive estuve en la comisión interna. Y hoy estamos aquí debido a que la Comisión Interna actual de Seccional Buenos Aires, Banco Provincia, ha denunciado penalmente a la gobernadora Vidal debido a que 5.500 millones de pesos que el ANSES le mandó a la caja de jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ella los desvió sin dar noticia, al nivel de que lo que se dio publicado en el boletín oficial se lo sacaron, es decir, hoy no se puede ver en el boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires, no pueden encontrar el 791 porque lo sacó para que no sea pública, que ellas 5.500 millones de mangos que iban a la caja de jubilaciones los retuvo en la provincia, no sabemos con qué fin, y a la caja le mandó unos bonos que no sirven para nada, ¿está? Además, que la ley esta que a nosotros nos cambiaron el régimen, llevó a hombres y mujeres activos actualmente a 65 años y que el déficit que se produce en la caja debido a las políticas de tercerización que se fue dando a lo largo del tiempo, sea pagado por el Banco de la Provincia en vez del Estado Nacional como debe, porque en el artículo 40 de la Constitución de la Provincia plantea que atenderá los regímenes previsionales. Y esto no se está cumpliendo, por eso se ha hecho un planteo de inconstitucionalidad de esta ley también. Y hoy esta denuncia, porque la lucha para nosotros, trabajadores activos, jubilados y trabajadoras activas y jubilados, va a seguir en forma permanente, porque acá está en juego la defensa de la banca pública. Por eso hoy avanzan con el Nación también. Le están desfinanciando el Banco Nación también. El Fondo Monetario quiere la privatización, que no existe la banca pública. Queríamos preguntarte, Mari, además, por esa particularidad que tiene el Banco Provincia cuidando a las mujeres trabajadoras. Esto fue una lucha que se dio hace unos años atrás y afortunadamente se consiguió con otra administración, no con la administración actual, porque la administración actual es fascista al mango y está sacando conquistas, inclusive hasta el convenio, pero esta conquista, que es muy importante, se consiguió para que las mujeres, en principio, como también cualquier persona que esté expuesta a un maltrato, ya sea verbal o físico, sea inmediatamente socorrido por el banco, por la institución, poniendo al servicio primero un teléfono, después la atención psicológica, un préstamo al 4% anual para que el traslado, la mudanza de esa persona y esa familia sea efectiva en forma rápida, y todo el departamento legal del banco también para defender en estos casos. Por último, Mari, ¿cómo nos explicás que trabajadores y trabajadoras bancarias del Banco Provincia se hayan bancado tantos meses de lucha? Y en realidad la lucha, es decir, se ha tomado mucha conciencia que acá no solo está el problema del que ya hoy está jubilado o jubilada, como es mi caso, sino que afecta el futuro de los próximos. Y sobre todo, al pagar el desfinanciamiento, como además esta campaña del 50% supermercados que hace Vidal para hacer su campaña política, al banco estas situaciones lo están desfinanciando. Entonces, desfinancian a través del presupuesto nacional 15.000 millones de mangos al Banco Nación, desfinancian de estas formas al Banco Provincia. Entonces, eso se ha hecho carne, porque es la defensa de la fuente de trabajo y es la defensa de la herramienta que necesita el pueblo, las pymes y todos los sectores de la provincia de Buenos Aires, de la población de la provincia de Buenos Aires, que este banco les pertenece y los trabajadores jubilados tomamos la bandera de defenderlo. Radiosemilla.com.ar. Bueno, acabamos de escuchar a Mari Chiconi. Se nota que fue delegada por mucho tiempo ahí. Y fíjese que los dos, ella y él, terminan con lo mismo, ¿no? En defensa de la banca pública, que creo que es el bocado más grande de todo este conflicto que empieza sacándole sus dineros de la caja, pero van por ello, ¿no? Entonces me parece que es el bocado más grande, ambos terminan con eso, en defensa de la banca pública. Y nosotros vamos a terminar convocando para el próximo martes. Martes, vamos a tener un martes. Audiencia. Así es, María. Bueno, le damos... 19:30. Como siempre, le damos muchas gracias a nuestra invitada del día de hoy. Nos quedamos con un montón de preguntas en el tintero. Es un tema muy abarcativo y muy interesante, que da para muchísimo más. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, cuando vamos contando y lo que estaría bueno es que ustedes estén participando en este encuentro, en los espacios públicos y comunes de este encuentro, para que puedan empaparse un poco con las realidades de la educación popular de nuestra América y el Caribe. Bueno, en eso nos hemos comprometido, ¿no, María? Exacto. Allí estaremos. Bueno, hasta y el martes. Será hasta el martes. Chao, Gaby. Oye, tú, ¿qué estás mirando? ¿Te sorprende ver el cambio que te está aplastando? Por elegir con odio y pensar que está bien, la araña que botaste te picó, ¿qué vas a hacer? Me sorprende tu ingenuidad extrema. Creíste que esta gente empresaria era buena, le diste tu confianza, le pusiste tu voto y ahora te dejaron con el futuro bien roto. Le cogieron el sueldo, aumentaron impuestos, transporte para arriba, subieron remedio. Despiden a los locos, se endeudan a los pavos y tus nietos mañana se harán cargo del pago. Manejan la justicia, manejan la injusticia y engordan tu ignorancia manipulando periodistas. Te sacaron el fútbol, compraron sindicatos, se arruinaron convenios, quieren sueldos baratos, agrandaron la grieta y achicaron el resto, recortaron cultura y acallaron los medios. Y ahora solo se habla de lo que quieren ellos. Oye tú, ¿qué estás mirando? Me parece que lo votaste y por eso estás lagrimeando. Oye, vamos, deja de llorar, que si tú no usas la cabeza, alguien por ti la va a usar.